pido a Carlos, intendente de la localidad, porque ya en minutos comienza el acto previsto para las 10 de la mañana. Bueno, Carlos, primero, anfitrión, me imagino que también contento un poco por eso. Buen martes, ¿cómo estás? Buen martes, saludo a toda la gente y bueno, la verdad es que muy contentos. Ya hace muchos años que en Chinzacate se hace, bueno, se homenajea a nuestros veteranos regionalmente, o sea, los municipios de Jesús María, Colonia Carolla, la comuna de Vicente Agüero y bueno, y nosotros homenajeamos regionalmente a nuestros veteranos. La verdad es que hay muchos hoy que nos están acompañando. Y bueno, una vez más, reconocer el valor, la entrega, bueno, obviamente homenaje a los caídos, que es importante, y en una fecha tan especial, ¿no? Carlos, ¿es justamente un día para eso, para reconocer, para hacer un poco de memoria? Yo creo que sí. La memoria debería ser todos los días, ¿no? Como el día del padre y la madre, ¿no? Pero bueno, especialmente estos días se prestan para tener una cercanía especial con ellos, mimarlos un poco, darles su tiempo, escucharlos. Y bueno, y reconocerle en vida lo que han hecho, ¿no? Se puede hacer a nivel regional, lo hacen todos los años, pero también es importante porque se muestra cómo se trabaja entre los distintos municipios. Sí, bueno, inclusive la fiesta del 25 de mayo la convoca Jesús María y es regional, el 9 de julio con la Carolla y es regional, el 20 de junio Chinzacate y es regional. Bueno, estamos unidos, nos unen calles y nos separan calles también. Así que está bueno aprovechar la infraestructura que tenemos, los espacios y compartir, que es lo más importante. Carlos, la última, porque ya empieza a preguntarte brevemente estos primeros meses del año cómo está Chinzacate en medio de un contexto raro, complicado. Contexto complicado, pero bueno, con mucha austeridad, como siempre. No es porque el gobierno nos pide austeridad, que somos austeros, siempre hemos sido austeros, y porque hemos sido austeros hemos podido avanzar en un montón de frente de obras con recursos propios, que no fue poco. Así que bueno, estamos siguiendo lo de siempre, tratando de ser austeros, avanzando con frente de obra. En este momento estamos haciendo gas natural en dos barrios, estamos por comenzar en tres barrios más, con reuniones con los vecinos para avanzar en estas obras, y estamos avanzando también en una obra de adoquinado en el barrio Reina, que no es poco para una localidad que es chiquita, pero bueno, son recursos propios y lo estamos administrando muy bien. Carlos, le llamo en cualquier momento, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fede, la palabra de Carlos Ciprián, intendente de la localidad de Chinzacate, a quien le agradecemos porque el acto comienza en cuestión de segundo y bueno, a tu